chunga. Brinca caramba, salta caramba, pa que goce la changa al ritmo de chunga. Salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga.